En el cielo hay dos letreros gigantes. La primera dice: los hombres que hicieron lo que sus esposas les dijeron que hagan. Y los hombres, formando detrás de ese letrero, extendió por un tan lejos, puede hasta el horizontal. La segunda letrero dice: los hombres que hicieron lo que quisieron hacer. Y solamente un hombre se paró detrás de ese letrero. Entregado San Pedro, le dijo a ese hombre solitario: nunca nadie se ha parado bajo de ese letrero. Hábleme de ti. El hombre se inclina y dijo: mi esposa dijo que me para aquí. Entonces la lección aquí es chistoso, pero quiero empezar con este chiste para ustedes entender de nuestros hombres. Nosotros los hombres dependemos de ustedes y nuestras propias vidas. Dependemos de ustedes en muchos. Hoy en la mañana estaremos viendo los 7 versículos que Pablo le escribió a Timoteo acerca del rol de las mujeres en la iglesia. Y ahora, para muchos o incluso la mayoría de ustedes, las mujeres, si eso es caminando cerca del Señor, entonces nada de lo que diga Pablo aquí te sorprendería. ¿Se prendería? ¿Sorprenderá? Ok. Ni ofenderá, yo creo. Número uno, porque tú ya lo has escuchado ese capítulo antes, está muy familiar, pero número dos, porque como creyentes nosotros sabemos que no pertenecemos, yo puedo decirlo, es nada más por falta de un poquito más café. Funciona. Es porque sabemos en nosotros mismos somos comprados por un precio alto de Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor, Él tiene completa autoridad para dirigirnos como Él lo desea. Y número tres, hay más grande paz y libertad cuando ministramos en la iglesia conforme a los estatutos establecidos a través de Pablo por Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Vamos a estar enfocándonos en el rol de las mujeres en la iglesia, que tienen las mujeres en la iglesia. Esto significa que no estamos hablando acerca de las habilidades en la iglesia ni valor de mujer. Nosotros sabemos, ustedes tienen valor mismo de los hombres y la misma habilidad en casi cada área. Eso es sobre el rol. Y tenemos rol en varios papeles en la iglesia y por nosotros. Y ahora Pablo inicia capítulo 2. Voy a hablarle los dos lenguajes. Pablo inicia en capítulo 2 tratando con el tema de oración. ¿Recuerdas la semana pasada? Pablo estaba hablando con los varones y suplica a los creyentes en inicio para orar, dar gracias por todo. Pero por los hombres, dice, querían de ellos orar con corazones puros, corazones rectos. Quieren orar con las manos levantadas y quieren hacer hombres de carácter, orando por todo, los incrédulos y los cristianos incluido. Entonces, versículo 9, parece que tenemos instrucción de parte del Espíritu Santo, es como las mujeres deberían presentarse ante el Señor en la iglesia y para orar. En versículo 9, empezamos, dice: asimismo, que las mujeres se vistan la ropa decorosa y pudor, la modestia y con piñado ostentoso, es una palabra interesante, con ostentoso, okay, ostentoso es mejor, no con oro o perlas o vestidos costosos. De la misma manera, la palabra conecta la idea de versículo 8 sobre los hombres orando por las mujeres. Los hombres tenían que tener manos santos, significado de su vida debía ser moralmente pura, sus corazones espiritualmente conectándose en la oración al Padre con nada poniéndose en su camino. De la misma manera, las mujeres tampoco deberían tener nada que se pudiera intervenir delante de la presencia de Dios, orando y trayendo sus oraciones aceptadas. Entonces, me explico de eso, mujeres. La idea es para no tener nada, intervenir de sus oraciones y para tener oraciones aceptadas de Dios. El primer problema que Pablo ve es el vestido de la mujer cristiana se debería adornar con ropa adecuada. Pablo entonces define lo que es propio y dice porque él quiere ropa de modestidad y discreción, pues y hay sentido por eso. No es porque Pablo era machista, no es porque Pablo quería controlar las mujeres en la iglesia. En Efesios, en este tiempo, había más de 1,000 prostitutas en el templo de Diana. Y tenían algunas muy características, muy específicas que hicieron llamarse la atención como prostitutas del templo. Ellas usaban ropas muy atractivas y se iban extremo a adornado sus cuerpos. Y no en un sentido, me imagino, muy fea, como muy popular en la cultura de los remeras hoy. Si su ropa no es bien atractiva en un sentido de cultura. Esa es la prostitución prostitución sagrada. I mean, pagano, yo no quiero utilizar las dos palabras al mismo tiempo, pero en su mente ellos son sacerdotes, you know, y hacen lo posible para verse hermosa y llamativas y caminando por la ciudad en la noche, buscando por los hombres y ser atractivos en un sentido bien, hasta el punto de las mujeres, los cristianos, estaba pensando, wow, mira su vestido, las joyas, su pelo está bien peinado, todo está muy, muy atractivo. Y hasta el punto de estaba pensando, yo quiero una falda así, o yo quiero a poner mi pelo así como ella porque está muy bonita. Pablo estaba diciendo, pero hay un problema con esto porque puedes mandar señales equivocados y, de lo que quiere comunicar. Las mujeres en la iglesia de Efesios, estoy seguro que simplemente querían verse lo mejor que podrían, como me imagino ustedes. Pero al vestirse con la ropa más atractiva del día, estaban llamando la atención de los hombres para sí mismos y no para el Señor. Y eso no era la ropa apropiada para las mujeres. Pues en versículo 10 continuamos y dice, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pablo dice, sino más bien significado que la ropaje correcta por una mujer debería ser vestir con las buenas obras. Pero podía sonar un poco extraño en el principio, pero yo creo que la idea está relacionada por Romanos 13. En Romanos 13, cuando Pablo dice algo muy interesante, Romanos 13 y versículo 14, Romanos 13 y versículo 14, y voy a esperar por ustedes a buscar en tu Biblia, porque quiero marcar ese versículo y a conectar ese versículo de ese capítulo, porque creo que eso es importante. Es importante porque creo que sí es la corazón de esta plática, no es discusión, pero es esta plática de Pablo, enseñanza. Romanos 13, 14 dice, antes bien, vestiaos del Señor Jesucristo y no penséis de proveer para las lujurias de la carne. ¿Lujurias, correcto? De la carne. Así como nuestra ropa puede enviar, comunicar mensajes y señales, también nuestras acciones. Y Pablo dice que nuestras acciones hagan brillar a Jesús en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Hacer que la gente lo vea a Él y solo nosotros es el objeto. Punto. En verdad. Ahora, hablando dicho esto, eso no significa que tenemos que descuidar nuestra apariencia. Hay iglesias, lo siento, pero está equivocado. Piensa, no es válido para las mujeres utilizar maquillaje. No es válido para poner ninguna ropa bonita. De ellos piensen, lo mejor es casi con los musulmanes, you know, puro negro y nada. Pero vamos a pensar sobre esto, porque la ropa correcta, con la cabello correcta, incluso la joyería, pueden hacer ver una mujer muy hermosa y vestida con Cristo al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos? Pues nuestros cuerpos son ¿qué? En aspecto de cielo. Somos del templo del Espíritu Santo, ¿no? Y el templo de Salomón era el edificio más hermoso en toda la tierra. Así que deberíamos que nos vemos bien para glorificar a Dios siempre y cuando sea Él y quien queremos glorificar y no a nosotros mismos. Cuando queremos glorificar a Él. Una comentarista escribió esta observación. Cuando te toque ir de compras la ropa, piensa sobre el mensaje que la moda de hoy está comunicando. ¿Es su intención hacer el máximo de tu propia figura, enseñar la mayor carne posible? Entonces seguramente no es adecuada para alguien si quiere seguir a Cristo. Desafortunadamente, en las tiendas hoy en día para comprar ropa, es difícil, bien difícil para ustedes, para las mujeres. Porque cada de los de moda hoy es para revelar la más carne posible. Y es la única cosa que puede decir es ser prudentes y a buscar. Y habla con las otras mujeres maduros si tiene experiencia en esta área. Y ustedes, las mujeres maduras en la fe, creo que sí es parte de su papel en la iglesia, parte de su don en un sentido para ayudar a los jovencitas a entender cuál es adecuada y cuál no es. Pero no en corazón crítica, no use una corazón crítica, no con un corazón de amor, un corazón con una mamá con amor. Dice, hija, mira, tú no quieres poner este vestido, no, esa playera es muy mal. Porque va a comunicar algo apuesto de tu corazón. Ya lo sé, tu corazón es por Dios. Y entonces, you know, créeme, por experiencia. Y léalo otra vez, de 2 de Timoteo. Versículo 11, entonces, dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Ok. ¿Qué significa? Ustedes no pueden hablar en la iglesia, nunca. No, no, mira, es necesario para investigar qué significa esta palabra, ese de calladamente. La palabra para calladamente también es la palabra tranquilidad. En ese versículo no significa silencio completamente. No, es otra palabra. Significa un corazón sin una atmósfera, un corazón sin distracción. En perturbada. I can see it. Yeah, imperturbada. I can say it. Okay. En orden, también en orden. No revoltosa. La idea es una mujer, si puede recibir instrucción, la mejor manera es cuando no es perturbada sobre las cosas, cuando su corazón está tranquilo y firme. Y probablemente Pedro lo explica de la mejor manera cuando les escribió en 1 de Pedro 3:4, sino que sea él lo interno con el adorno incorruptible de su espíritu tierno y sereno, lo cual es preciosa delante de Dios. Una mujer tiene yo creo que es parte de su carácter, su naturaleza, para tener corazones así, muy callado en frente del Señor. Un corazón, si quieren, adorar a Dios en su presencia. A mí me encanta mucho de las historias. Yo tengo muchas amigas de René, y René también muchas veces le gusta para levantar tempranito en la mañana y hacer muy solas con el Señor, muy calladas. Y sí, no es como Dios no habla, es en su corazón. El método para Dios a comunicar su voluntad para ti es cuando está muy quieto, cuando está así, muy en paz, sin distracciones alrededor. La sumisión de una mujer es lo primero y lo principal para el Señor. Y algunas veces te preguntas, ¿por qué Jesús se apareció primero a las mujeres y no a los apóstoles? Los apóstoles estaban con él por 3 años, día y noche. Y el tiempo, a mí, más importante para él, ahí directo de sus apóstoles, él es el día de resurrección. Pero no, fue primero las mujeres, porque es parte de su naturaleza, para ser callados en sus corazones, en sus corazones, para irle a la tumba, para adorar a su Señor. Ellos estaban pensando, está muerto, pero no importa, porque era conexión en el espíritu. Ellos estaban seguros, él estaba vivo en el espíritu. Pero yo creo personalmente que tuvo mucho que ver a la calidad interior de las mujeres que fueron a la tumba. Ellas tenían espíritus gentiles y estaban completamente rendidas al Señor Jesús. Ok, entonces Dios te ha establecido los roles por los hombres y las mujeres. en la iglesia. Y ahorita vivimos en la cultura de hoy, cuando aquí en Estados Unidos, Canadá, México, más en Estados Unidos, en Canadá de aquí, de cultura está tratando para destruir los roles, está tratando para reordenar los roles. Y ahorita está tratando para elevar las mujeres y a bajar los hombres. Para decir, no, necesitamos las mujeres a tomar control y poder. Es la razón, tenemos los superhéroes, todos son mujeres now. Ahorita salvando de los pobres hombres y no saben cómo a pelear con los malvados. Película de película, es todo lo mujeres. Y ahorita es parte del plan para destruir de los papeles, los lugares de orden de Dios, como Dios puso en la creación. Y desafortunadamente, poco a poco está yo olvidé la palabra, pero está entrando la iglesia también. Ahorita en la iglesia hay una gran discusión, sobre el rol de las mujeres en la iglesia. ¿Y por qué las mujeres no pueden ser pastores? Porque mira, ellos pueden enseñar la palabra, ellos son muy sabios, y es la verdad. A veces las mujeres son más sabios de los varones, tenían la habilidad para enseñar, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios? Vamos a escuchar la cultura y las voces del mundo, y vamos a escuchar a la palabra y el Espíritu Santo. Y hay muchas iglesias tratando para torcer de palabra y para enforzar la Biblia para decir, hay un rol por los mujeres para ser líderes, pastores en la iglesia, pero en verdad eso es lo que enseña la Biblia. Y Pablo en versículo 12 van a decir muy claramente, yo no permitió que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ok, vamos a investigar las palabras y qué dice aquí. Oh no, ¿se pagó por falta de pila? Vamos a ver si podemos aprender de nuevo. ¿Pero no hace pila? ¿Tiene luz? Es la pila entonces. Triste. Podemos grabar entonces, pero no podemos grabar tampoco. ¿Ya? ¿Está grabando? Bueno, well, tenemos de voz, podemos continuar para grabar de voz y a poner por el internet, por posiblemente nuestros amigos luego. Voy a editar, trataré a poner. En el página de web en calvarypv.com abajo de 1 Timoteo. Qué triste. Pues, ¿a dónde estamos? De la manera que lo está escribiendo Pablo, algunos han surgido que la iglesia de Éfeso tenían mujeres quienes estaban disfrutando su libertad en Cristo, tomando cada oportunidad no solo para orar públicamente en la iglesia, sino para iniciar y abrir los pergaminos, su Biblia, enseñar y a predicar en el servicio en la iglesia. Y Pablo solamente dijo, no, lo siento, ahorita no es como ordenado Jesús en la iglesia. Y necesitamos entender por qué. Porque eso es una nueva libertad por las mujeres en este tiempo. En el día de Pablo, las mujeres judías eran vistas como una propiedad de alguien más que como personas. Desafortunadamente, los hombres judíos, mientras iban a la cama cada noche, le agradecían a Dios que no eran gentil o un esclavo o una mujer. Y así que la vida como una mujer judía era muy restrictiva, pero recuerde que incluso en el templo las mujeres solamente podrían ir al salón de las mujeres y no más, no podían entrar más cerca del altar. Y las mujeres griegas no lo tienen mucho mejor. Ellos deberían de quedarse en la casa mayoría del tiempo y no podían estar afuera en un lugar público solas. Y por la mayor parte no se involucraban en las reuniones civiles o en grupos. Fue el cristianismo que trajo la libertad a las mujeres. En Cristo las mujeres se dieron cuenta de que eran valoradas y grandemente, y teniendo el regalo del Espíritu Santo y capaces para ministrar en lugares públicos. Es que la primera vez por muchos de las mujeres para administrar públicamente con sus esposos, con sus familias. Por esa razón en la iglesia las mujeres estaban bien animadas, con un corazón piadosa, con un deseo para agradar a Dios, pero empezó para ser fuera de orden. Y todo de las nuevas libertades por las mujeres estaba bien con Pablo. Nos advertir que necesitaban ser cuidadosos. Dios ha establecido un orden en la iglesia. Pablo va y a más detalle en 1 Corintios capítulo 12, en cómo la iglesia es un cuerpo conformando de muchos miembros, y cada miembro de cada grupo o cada miembro de cuerpo tiene un rol en específico que operar. Cada miembro de cuerpo depende de la otro miembro del cuerpo. Y así la iglesia funciona en buena salud. Entonces, si Dios va a llamar un miembro del cuerpo para ser pastor y va a llamar a los otros para ser otro llamada. Y nosotros, los cuerpos del cuerpo, nunca van a rogar quejar. ¿Por qué? Yo no soy un ojo, quiero hacer un brazo. Eso es natural. Cuando todos nosotros en el cuerpo, si pueden entender nuestro rol, podemos funcionar mejor y tener paz. Eso es lo que dice la Biblia. La enseñanza en la congregación, el liderazgo espiritual sobre los hombres estaban afuera del rol específico de Dios diseñó para las mujeres. Las mujeres tienen la libertad de administrar en todas las otras áreas de la iglesia. Y vemos en el libro de Tito, a Pablo exhortó a las mujeres ver grandes, mujeres más grandes en la iglesia para instruir las muchachas jóvenes. Eso es, llamamos el ministerio en la iglesia de las mujeres hoy en día, es bien importante. Bien importante. En Efesios 4:3, Pablo menciona que habla a mujeres que compartían su lucha en el ministerio. Significa que Pablo tiene mujeres en su equipo. Ellos estaban ministrando con Pablo en su ministerio en muchos lugares. En Romanos 16:3, Pablo llama a Priscila y colaborador, compañera en Cristo. Priscila trabajó con su esposo lado a lado, y cuando conocieron a Paulos, dice en Hechos 18:26 que le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Le explicaron. Ella con él estaba ministrando directo de un hombre explicando la palabra. Eso es muy directo, ella estaba enseñando la palabra, pero con su esposo y con el Espíritu Santo. Timoteo fue criado en el Señor desde una edad muy joven por su mamá y su abuela. Esto le llamamos el ministerio de niños, también bien importante. Él pudo nunca haber sido un pastor si su mamá o su abuela no hubiera sido conscientes de lo que hacían en el ministerio en su llamamiento. Felipe, sabemos que tiene cuatro hijas, quienes eran profetizas. Y María, madre de Jesús, fue parte del fundamento de la iglesia, dar luz y al criar el Señor Jesús. Ella tiene un rol, podemos decir, más importante de todos los apóstoles, ¿no? En todos los años con Cristo, cuando era joven. Ana sirvió como profetisa en el templo, ayunando y orando por la noche y día hasta que pueda ser una de los primeros que pudieran avistar la cara de su Salvador. Y cuando María trajo al Señor Jesús como bebé en el templo. Así que si lo vemos con una perspectiva amplia y completa, la Biblia enseña que el rol de la mujer en la iglesia cubre todas las áreas, excepto del rol de pastor y un anciano. Entonces, surge la pregunta, ¿esto era algo solamente cultural, es solamente en el tiempo de Efesios, apliquen solamente en esos días o apliquen por nosotros ahorita, hoy en día? Porque hay otra iglesia que dice, no, era del primer siglo, era nada más por el problema en Efesios, no apliquen las otras iglesias. Ya tenemos más libertad hoy en día. Pero la respuesta que encontramos otra vez al tomar en cuenta todo el consejo de Dios, no solo de segunda de Timoteo, pero cuando vemos todo el consejo de Dios, creemos, vamos a ver, y quiero invitarte para hacer su propio estudio y chécalo, todas las escrituras, pero Jesús nunca llamó a las mujeres para ser apóstoles. Y el Espíritu Santo, en el libro de Hechos, nunca llamó a los ancianos en la iglesia para llamar ciertas mujeres ser líderes sobre ciertas iglesias. Y quiero ustedes a recordar, era el Espíritu Santo llamando personas por nombre para a tomar posiciones de liderazgo en la iglesia, en todas las áreas. Y obviamente el Espíritu de Cristo es el mismo ayer y hoy y mañana. Entonces podemos saber muy claramente no era parte del plan de Dios. Versículo 13 y 14, Pablo va a darnos más razones por qué este orden, por qué Dios puso este orden en la iglesia. Dice en 13, porque Adán fue criado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y Pablo argumentaría que existe otra razón por la cual Dios hace a los hombres responsables sobre los liderazgos espirituales en la iglesia. Número uno, los hombres fue criado primero. Dos, tenía un orden en creación. Y este orden fluye y funciona de la misma manera en la iglesia. Y fue las mujeres, la mujer que fue engañada y no el hombre, dice Pablo. Y un pastor en Calpía Calvario dijo muy interesante, un perspectivo diferente de yo. No sé, es primera vez para mí a ver esta perspectiva, pero él dijo... Lo dijo mejor cuando dijo que la mujer fue engañada. Ok, vamos a empezar. Un pastor de Calvario lo dijo mejor cuando dijo que la mujer fue engañada. No por el deseo para hacer algo ilícito, sino por un deseo para hacer, para agradar a Dios, para ser más piadosa. Sí, mira, Satanás le permitió a Eva que si ella comía el árbol de conocimiento de bien y mal, que su ojo podía abrirse y así sería como Dios. Las mujeres tienen un deseo nato de ser espirituales. Ese es su punto. Ellas querían extraer todo lo que pueden de la Escritura. Ellas querían saber una realidad y que lo significaba adorar. Ellas querían sus ojos abiertos a conocer como ser amantes del Señor. Satanás tomó ventaja de esto y la mujer consecuentemente fue engañada. Por lo tanto, son los hombres que deben instruir la iglesia en cuanto a la doctrina. Entonces, su punto es, en la naturaleza de una mujer tiene deseo para ser piadoso, tiene deseo para adorar a Dios. Y tomó como engañado por ese fruto, por su deseo, no para tomar la posición de Dios o más alto de Dios, pero posiblemente, y no, eso es, no sé, estoy 100% de acuerdo, pero creo que sí es correcto, ellas quieren hacer más cerca a Dios. Y estaba engañada. Y Dios, Pablo dice, por esta razón y la orden de creación, Dios dice, no, mira, aquí es el orden en la iglesia. Pueden imitar mi orden de creación en la iglesia, voy a poner el varón en la posición de liderazgo, pero es en doctrina, es cuando para explicar, es expresar el corazón públicamente por el cuerpo. La mujer tiene muchas ganas, derechos para compartir la palabra en muchas formas, en muchas áreas, en la calle, en la casa, con sus amigos, otros estudios. Mujeres, aquí puede compartir varias cosas en los tiempos públicos, cuando está pidiendo a ustedes para compartir algo en su corazón. Tú puedes leer la escritura, compartir algo, si Dios ha sido en su vida. Es para tomar el rol de autoridad sobre la iglesia. Eso es lo que Pablo dice ahorita, en parte del plan de Dios, parte del orden de Dios, no es permisible, no permisable. Ok, entonces, ¿qué deben hacer las mujeres? Versículo 15. Pero antes de 15 quiero mencionar esto. Hay tiempos aquí cuando no estoy aquí o con una de ustedes mujeres tiene algo en su corazón bien fuerte o Dios van a revelar algo maravilloso, tremendo. Voy a permitir una mujer para enseñarnos. Y algunos, a veces la gente dice, hey, ¿cómo conoces? Está compartiendo algo públicamente. Mira, hay una diferencia para tomar autoridad sobre la iglesia. Esto y una oportunidad para compartir algo del Señor. Porque, mira, en el Nuevo Testamento hay profetisas, ¿no? Y ellos van a recibir una palabra del Señor. ¿Cómo van a compartir? Bueno, posiblemente por su papá, sus esposos, pero creo que sí tenemos la habilidad en la iglesia para hacer muchas cosas. Es solamente para tomar la posición de autoridad sobre el congre. Eso es cuando es un problema. Entonces, bíblicamente, del rol de pastor sobre una iglesia por una mujer no existe. Pero ya lo sé, hay muchas iglesias, tienen pastoras. Y hay siempre gente, si vienen aquí y dicen, pastora, ¿dónde está la pastora? Y dice, lo siento, no tenemos una pastora. René no es pastora, es mi esposa. Y mucha gente dice, no importa. No, pero importa, porque queremos tratar a seguir lo que dice la Biblia. Aquí en México, en Vallarta, es muy popular, bien popular para tener pastores en la iglesia. Y algunos de ellos posiblemente va a ser maestras o puede enseñar la Biblia tremendo. Pero creo que sí necesitamos ser prudentes. Necesitamos entender de si somos gente de la palabra, necesitamos seguir que dice la palabra. Y si tienes amigos en otras iglesias con pastores, obviamente no queremos a burlar o dice, ah, aquí está equivocado, ¿qué está diciendo? Y no habla muy fuerte con ellos, nada más cuando la oportunidad es disponible, cuando ellos van a preguntarte, hey, ¿qué opina de su iglesia y somos los pastores? Después, nosotros seguimos que dice la Biblia y no hay evidencia en la Biblia. La Biblia nunca podemos encontrar un lugar en la Biblia cuando puedes soportar este rol por mujer. Si ellos quieren a discutir en esto, eso es su libertad. Pero quiero nosotros entender, no, estamos viviendo una cultura así, tratando para destruir la orden de creación. Está tratando para destruir la familia, está tratando de destruir lo que Dios ordenó y creó por la bienidad o la bendición por nosotros. Y a mí es una gran triste de esa cultura hoy en Estados Unidos, cuando está diciendo de no hay necesidad por los varones, no es necesario para tener un matrimonio, el matrimonio es nada. Y tú puedes, las mujeres, tú puedes tener sus niños sin hombre y cosas así. Está quitando la autoridad sobre la familia y sin la autoridad. Y cuando no hay rol en la familia de un papá, ¿qué tipo de papá? Un papá noble en su corazón, un papá si quieren a levantar sus manos y orar por sus líderes, orar por todo. Un ejemplo por la familia, cuando no hay ese modelo en la cultura va a decir, ok, entonces ya, olvidamos, vamos a cambiar y a buscar por la mujer para ser el modelo por todo lo que necesitamos el mundo. Y ahorita estamos en los tiempos cuando la mujer es papá, mamá, el líder, está trabajando. Tenemos bastante responsabilidad y los niños están perdiendo. Los niños están confundidos. Y esa es la razón que tenemos muchos problemas con suicidio. Hay muchos jóvenes que no tienen esperanza. Es peor cuando viene la iglesia y ellos no pueden haber orden, una estructura en la iglesia. Y a mí es fácil para notar a mí. Los niñas y niños, los chiquitos, aman de todo maestras en la misión. Aman a René, siempre es su mamá y se cuidan y tiene compasión con los niños. Y normalmente estoy solo estudiando, pero mi presencia está ahí. ¿Y cuántas veces los chiquitos van a llegar a mí y darme un abrazo grande? Y muchas veces no tienen mucha oportunidad para hablar con ellos, pero estoy ahí para modelar estabilidad y liderazgo, y un varón tratando para ser un líder, para decir ahí la respuesta, el poder de todo en su vida es Cristo. Eso es lo que todos los niños quieren, y incluso en la iglesia, si no hay una persona, un varón, si va a tomar el papel de responsabilidad para decir, ahí está Cristo, sígame en mi deseo para seguir a Cristo, va a tropezar gente, va a causar problemas. Es la razón, yo quiero decir, las iglesias con pastoras, puede hacer un intento mejor, corazones nobles, pero está siguiendo el engaño del enemigo. El enemigo está tratando de engañar a la iglesia, de romper y destruir la iglesia. Y eso es uno de los trucos para causar mucha confusión y muchos problemas en la iglesia. Entonces quiero avisarte para cuidar y a seguir la Biblia y disfrutar su rol en la iglesia y utilizar su rol para bendecir la comunidad y las personas alrededor. Y Dios va a utilizarte, mamás, usted tiene un rol tremendo en su casa, tú tienes un rol en la comunidad tremendo. Y muchos de ustedes, y gracias a Dios, no quieren la responsabilidad para ser un pastor. Ya tengo mucho ahorita, hasta aquí, no tengo tiempo por más. Ok, el último versículo vamos a platicar, es la más fácil para entender. Dice, versículo 15, pero sé salvará engendrando hijos si permanece en el fe, amor, santidad y modestia. Entonces, simplemente tienen bebés para que puedan ser salvados, ¿no? Claro. Vamos a orar. ¿No? ¿No es así? Pobre de ustedes, necesitan muchos niños para ser salvados. De versículo 15 es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento. Incluso buenos eruditos de griegos no tienen pleno conocimiento cómo interpretar ese versículo. Honestamente, ellos dicen, no estamos seguros exactamente qué Pablo está tratando para decir. Pero sabemos que no significa, esto es seguro, no significa que una mujer solamente puede ser salvada eternamente y segura por medio para dar luz de bebés, ¿de acuerdo? Eso es muy claro. Sabemos que la salvación es por gracia, right? Por medio de la fe, y no tiene nada que ver con dar luz de niños. Nada. Así que Pablo está hablando así sobre la salvación externa. Pablo está hablando sobre algún tipo de preservación. Use la palabra preservación. La palabra así es sozo, S-O-Z-O, y cual significaba bendición de Dios en un gran expresión. Una gran expresión de la bendición de Dios en su vida. Así que esto parece seguir que la mujer que va a dar cuenta la bendición de Dios en su máxima expresión a través de dar luz de los hijos, y a la mujer tiene una naturaleza ordenada por Dios para consentir y cuidar a los niños. Y creo que si la mayoría de sus madres aquí con nosotros hoy estarían de acuerdo con la máxima expresión de la bendición de Dios que hayan recibido es dar nacimiento de un bebé. ¿Es la verdad? La máxima expresión de la bendición de Dios en su vida era su experiencia para dar luz a un bebé. Si me expreso correcto. Pero, ¿de acuerdo o no? Para dar luz a un bebé es nada. O ese es extra especial. ¿Extra especial? Me imagino. Es muy precioso. Es un milagro. Es algo tremendo. Y para ustedes, cuando está ahí con su nuevo bebé, es como estar en cielo. Para ver una mamá nueva después del nacimiento de un bebé es preciosa. Con René, con nuestros niños, era un momento increíble que Dios está diciendo. Pero mira, de inmediato después, para dar luz, los mamás, ¿qué quieren hacer? A cuidar los bebés, a dar amor. Ellos tienen esa naturaleza. Ellos tienen un don tremendo para cuidar a los bebés. Pero, ¿qué significa cuando una mujer no es casada o no tiene esposo, no tiene la habilidad para dar luz a los bebés? Pues a mí es interesante porque no creo que haya ninguna razón porque este versículo no hable acerca para dar luz de bebés espiritual. Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo que no hay mejor gozo que llevar a alguien a los pies de Jesús, nuestro Señor, y hacer testigos de un renacimiento espiritual. Las mujeres tienen un don tremendo para cuidar los bebés en Cristo, los nuevos, nacidos, porque tengo la oportunidad para ver este siempre. Con ustedes, con René, con cualquier persona, las personas nuevas en Cristo, muchas veces es las mujeres. Si van a hablar con dices, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo sientes como Cristo ahorita en tu vida? Tiene la habilidad para hablar cara a cara. Y corazón a corazón es lo que quiero decir. Entonces, así que Pablo alude de los llamados más grandes de una mujer y sus responsabilidades, que dice esto es lo preservará y lo mejor incluso establecer, atraer un gozo duradero si la mujer continúa en la fe y amor, santidad y dominio propio. Entonces, empezó con el error de las mujeres, está hablando de su lugar y los límites, pero al mismo tiempo Pablo va a continuar para hablar sobre la bendición que tienen las mujeres. La bendición de ellos tiene, es, si va a continuar con Cristo en la fe, amor, santidad, dominio propio, van a dar ellos una, ¿cómo se dice? De bendición máximo, eso es lo que quiere decir. Él va a dar bendiciones máximo cuando está utilizando sus dones correctamente, como Dios creó ustedes para utilizar en la iglesia. Y quiero animarnos para aceptar el consejo de Pablo, aceptar la palabra de Dios y a disfrutar su don, disfrutar su lugar en la iglesia. Y por la mayoría de nosotros, cuando entendemos nuestro rol en la iglesia, podemos decir, gracias, gracias a Dios, porque es exactamente lo tengo, mi área cuando tengo confort. Yo no quiero esperar públicamente enfrente de toda la iglesia a predicar por una hora, me prefiero hablar con una persona cara a cara, corazón a corazón, administrar directamente sus necesidades, orar con esta persona, a cuidar los nuevos en Cristo, ayudar los chiquitos para entender su amor, porque esa es parte de su naturaleza. Entonces, con esto es una excelente oportunidad para invitar a ustedes para ayudar a la escuela dominical. Necesitamos más personas, o para decir nada más, grupo de evangelismo, tiempos de oración, y lo tenemos oración cada sábado aquí a las 5, o cuando ustedes están juntos. Mujeres, su ministerio es tan fuerte en esta iglesia. Siempre ustedes están hablando, orando, utilizando sus dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Quiero decir, por favor, continuar esto, porque necesitamos ustedes por el beneficio de nuestra iglesia y por nosotros a crecer también. Entonces, vamos a orar. Ah, qué grupo, interesante. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su amor, su presencia aquí y tus palabras. Padre, sabemos aquí es donde encontramos la verdad, queremos encontrar su dirección por la iglesia. Entonces, Padre, queremos a responder de obediencia y para decir gracias que tenemos esta instrucción en el nombre de Cristo. Amén.